¿Qué hace que las fiestas sean mágicas? No es una abracadabra. Es encontrar lo que necesitas frente a tu puerta. Como los regalos que ordenaste para tus primos con la app de The Home Depot. Es usar guías de compra para saber cuántas luces necesitas para iluminar tu cielito lindo. Es ver nuestros videos hazlo tú mismo. Y dártelas de ayudante de Santa haciendo regalos. Sí, parece magia. Pero es solo la impresionante tecnología detrás de nuestra app. Así, hacemos juntos la Navidad. Con la ayuda de la app de The Home Depot. Haces más, logras más. Attention New York! Corona Extra is helping you fulfill your wish list with the one thing you've been wanting all year. Tickets to the sold-out Bad Bunny concert. Corona Extra is giving you the chance to win two floor tickets to the sold-out El Último Tour del Mundo show at Barclays Center on March 19, 2022. Register now at cxmusicsweeps.com. Registration ends December 30th. Visit cxmusicsweeps.com now. 21 or older to participate. No purchase necessary. Official rules at cxmusicsweeps.com. Brought to you by Corona Extra. Imported by Crown Imports, Chicago, Illinois. Relax responsibly. Me decido por ti, te decides por mí. A la misma hora dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora me quiero sentir aquí. Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí. A la misma hora. 3 y 4 de la mañana. Mata estas ganas, vamos a llegar a mi cama. Que todo el ignorado por ti, todo ha sido por ti. Mi cuerpo sin saber te llama. Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más. Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora decido por ti, te decides por mí. A la misma hora. Te quiere ella. Mis amigos, aquí Alex Sensation y me encuentro con mi hermano de muchos años, Ginarte. Alex, mi hermano, gracias por la invitación. Si has sufrido un accidente en la construcción, llama a Ginarte hoy mismo. La firma de Ginarte ha ganado más de 2 billones de dólares para sus clientes. No dejes que te pase como a Cristian Bermeo, que trabajaba en demolición cuando un pedazo de metal impactó su ojo derecho. Cristian perdió su ojo derecho, pero gracias a Ginarte, él está recibiendo la atención médica necesaria. Ginarte entabló una demanda en contra del contratista del proyecto y a los dueños del edificio. Ginarte tiene 8 oficinas en New York y New Jersey, 24/7. Te visitan en tu casa o en el hospital. Más de 40 abogados expertos en accidentes de la construcción. Consultas completamente gratis y ellos no cobran si no ganan. Llama al 1-888-GINARTE. Eso es 1-888-446-2783 o visita Ginarte. Ginarte.com. No importa tu estado legal, puedes chatear con él en vivo en su página de Facebook, Ginarte Law. Recuerda, en accidentes de construcción, Ginarte es la solución. Ginarte. WSKQ FM, WSKQ HD1, New York. 97.9 Mega, la Mega, la estación hispana más escuchada del planeta. 97.9 La Mega, la Mega. Traigo un ramillete, la Mega, se siente con el vacilo, todos disfrutando desde Mega York. ¡Felicidades! La Mega 97.9 y el vacilón de la mañana te desean. ¡Felicidades!

dos minutos va a estar aquí nuestra banda invitada del día de hoy para hacer nuestra parranda navideña. Estará con nosotros aquí los muchachos de La Jara Band, vaya. La Jara Band, digo, parte de ellos aquí ya. Ahora veo más músicos nuevos y es para que votaron unos cuantos. En solo dos minutos aquí en el vacilón de la mañana. Buenos días. Que te quedes sin tu vacilón de la mañana. ¡Ey! La Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más, el vacilón de la mañana. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos aquí en este lunes iniciando con el pie derecho. O sea que la gente viene el fin de semana de rumba, la gente viene como medio estropeado. ¡Qué baratao! Pero aquí tenemos a los muchachos de La Jara Band en el vacilón de la mañana. ¡Buenos días! Bien, la banda de el NYPD de aquí de la ciudad de New York. ¿Cómo están, muchachos? Estamos bien, gracias. Bien, familia. Se siente que el lunes están como estropeados ustedes. ¿Cómo tuvo la, cómo tuvieron los tiroteos este fin de semana? Bien, los retados, bien. No, estamos vivos, gracias a Dios, mi gente. Bueno, aquí hay parte del equipo nuevo también. No del equipo nuevo. Del equipo de la Jara Band. Está su líder. Está aquí su líder, el cantante. Está, ¿cómo se llama usted? Que es nuevo este integrante ahora. O nuevo aquí, nuevo visitando. ¿Cuál es su nombre? Cristian. De Honduras. ¿Dónde te toca, Cristian, la guitarra? Sí, la guitarra. Espérate un poquito más para acá. Me gusta que siempre estás riendo, Cristian. No, eso está bueno. La vida hay que gozarla, ¿verdad? Claro. Y disfrutarla. Sí. Los demás muchachos también están aquí, el hombre Sajoma ya. Saludos, ¿cómo están ustedes por aquí? Gracias por invitarnos otra vez. Gracias. Es el tigre de la banda, es el tigre de la banda. Sí. Tenemos aquí el líder, el Mark Anthony de la banda también, el jefe. Yo quiero hacer, y quiero que quede claro que Ariel es una persona seria. Sí, el tigre, Ariel. El cantaremos, claro, muchachos, sí. Y vamos a arrancar aquí a darle alegría en la mañana en el vacilón por la Omega. ¿Qué tenemos, maestro Beco? Marque. Beco. Vamos a improvisar como siempre, que estamos aquí siempre en Basile con la gente linda de Basilón. Gracias por la invitación nuevamente. Mira, vamos a hacer un pequeñito, algo de sabrosón. Ahí coge la guitarra, Cristian. Ay, vamos, viene, a hacer en vivo. Vamos a hacer en vivo algo. Mete la guitarra ahí, maestro Beco. Ahí está. Dale un chin de F, gigante. Este es el 4 allí. Déjame ver. Por a quién quiere que le dé. A la voz y a... Ahí. Ey, ey, ey. Ya. Pero no a ustedes, déjelo a ellos, quién sabe. Pero estamos probando para entonces darle el ok. Pero ¿qué vamos a tocar? ¿Qué vamos a tocar? Dale una parendita ahí, dale. Vacilo. Viene, vamos, viene. 1, 2, 3, Oye, vengo, el corito, dice. Está bien, vamos a hacer los coritos con todo el mundo, Neudi, a corito tú también. Todo el mundo hace coro, bien sabrosoro. Ajá. Yo toro en perecina, toro en perecina, toro en bicicleta y el gongorio está, ajá, y está por la maceta. Vamos a gozar, ajá, huepa, todo el mundo. En el vacilón, mi panita Neon, prende tú a la nena y el jolgorio está, ay, te pon la maceta, vamos a gozar, ay, huepa, pero el jolgorio, pero que está, el jolgorio está, vamos a gozar, ay, huepa, vamos a mañana es una parrandita navideña este lunes. ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué? ¿Estamos bien? ¿Se escuchan? ¿Que aquí hay que subir? ¿Aquí hay que bajar? ¿Estamos bien? Tranquilo, que estamos bien. Estamos bien. Vamos a activar la banda para venir. Como que están como tímidos, están como asustados, no sé. Gigante, vamos a buscarle un trago. Sí. De café. Estamos sin uniforme hoy día. ¿Qué quiere que suba? Todo va. No, Vico, tranquilo. Vamos, otro viene. Marque, maestro Beco. Otro dice. Es la primera vez que nosotros los civiles, junto con los policías, no nos sentimos seguros. vamos a cantar otra cancioncita, vamos arriba. Vamos ya. Marque, maestro, ahí. Mete mano. Ahora arriba, vamos. Lo que tú quieras. Ah, pues vamos entonces. Si no quieren cantar, la cantamos así. Espera, dice así. Espérate, oye, escucha. Se ve que no te voy. Se ve que no me vas. Ah, bueno. Oye, él es el track. Dale con la de Navidad, dale. Dale, vamos arriba. Suavecito, pero mira, con romanticismo. ¿Ready? Dale, Ariel. Ah, pues entonces vos me dices así entonces. Llega a la calle, bota fuego. Mírame, compadre, que yo tengo para comprar la competencia. Yo fui mi movimiento, tengo cosas de tendencia. Todos los días voy para arriba, estoy todo en espera. Cada vez que subo un piso, quito la escalera. Todos los demás, como lo quito de la América, como quiera. Así que le quedo pegada a la tercera. La calle tiene fuego, la calle tiene falla. Como es que la gelatina y la jarra no la falla. Todo lo que dijiste no lo sabe. Lord of Mercy. vamos arriba, dame la guitarra, marca ya.

quiero invitarle a todos ustedes y a la gente que está escuchando, el 21, 22, 23, la Jara Band va a hacer una gira por los 5 condados, Brooklyn, Bronx, chévere. Manhattan, Staten Island. Vamos a dar regalos, tenemos 85,000 regalos para darle a los niños. Vamos a estar con Community Affairs Bureau, dando iPads, dando todo tipo de toys, juguetes para los niños. Entonces, quieren detalles, por favor, Twitter, Instagram, Facebook, Twitter, síganos, arroba La Jara Band, por favor, follow us and you get all the information. Y vamos a estar ahí con ustedes en los 5 condados. ¡Ey, qué bien! Qué bueno. Sí, gracias, gracias. Regalo y música para los niños. Vamos a cantar otro poquito aquí, los muchachos van calentando. ¡Vamos arriba! ¿Qué tenemos ahí, maestro? Bueno, maestro, ahora si tú duras así tanto para marcar una fiesta, todo el mundo se va. ¡Marca sin miedo! ¡Salsa! Okay. Mira, para los que no están viendo, ¿no? Tenemos a 3 músicos aquí que vinieron. Los demás están ocupados en otras cosas. Lo grande que tenemos, antes del break, poniéndolo de acuerdo, llegamos y estamos los mismos de ahorita otra vez. Andelia. Ok, cállame atrás entonces. Viene, vamos. Encendido. Hey, mire, oye, le voy a decir algo serio. Mire lo que voy a hacer. Otra vez de arriba. Vamos a una pausa musical. Yo espero que cuando regresemos ya usted sepa lo que vamos a marcar. Okay. Estamos hablando de frases. Le estamos preguntando a las mujeres frases a la hora de hacer el amor, de la situación corta, pero que significa mucho. Cuéntame, anónima, ¿cuál es la tuya? Tengo dos. Cuando está bien, es dale papi, que como tú no hay otro. Perfecto, esa está buena. Uh-huh. Pero cuando está mal la cosa, ¿y el miedo que tiene? ¡Es miedo! ¡No, no, no! Grisel, buenas tardes. ¿Cuáles son tus frases, Grisel? Bueno, la mía es tanto que te la da, y mira dónde te tengo, aquí abajo. ¡Ah! La Ariana, tu frase. Tengo dos. Ajá. Cuando la cuestión está media mala, yo nada más le digo, ¿en serio? ¡Oh, Dios! Y cuando la cosa está buena, entonces ya yo le digo, pártelo, papi, que eso te coste. ¡Buenas noches! Janeiro Matos y Nilda Rosario, cada tarde, 3 a 7, por Mega 97.9. Te reto que apaguen la luz y te quiten lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Te reto que apaguen la luz y te quites lo que yo te puse. Yo quiero lo mismo que tú. Yo quiero lo mismo que tú. Un perreo sin luz, aquí se guaya sin luz. Con el mahón apretón me seduce. Luz, aquí se guaya sin luz. Baila, por eso perreo te puse. Un shot, dos shots, hasta abajo, baby. Tres shots, cuatro shots, ya no vamos, baby, rompe. La disco rompe, así me gusta, porque eres hombre. Un shot, dos shots, hasta abajo, baby. Tres shots, cuatro shots, ya no vamos, baby, rompe. La disco rompe. Así me gusta porque eres hombre. Tú dale lento. Como me voy después, tú vive el momento. Ey, vamos pa' mi apartamento. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. Que yo no lo recuerde, no te quita lo buena. Ey, qué pena. Tu nombre no, pero tu cara me suena. Salgamos ya de este dilema. De todas las chimbitas, tú eres la más buena. Disculpa que no te recuerde, pero tu amiga ya me dijo todo y tengo la verde. No me enamoro porque el que se enamora pierde. Entonces viniste acá solo para verme. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, yeah. Me tiene ganas y de lejos sé. Súbele al bajo pa' poder meterle. Con un bla bla bla pa' que yo me acuerde. Pa' mí todos los días son viernes, yeah.

regalos, incluyendo iPads y todo eso para los niños. Wow, qué bien. Y imagínate, y para más información, como te decía, nos pueden seguir en @lajara con J, Lajara Band, en Twitter, Instagram, Facebook, y ahí les damos toda la información. Y para los que nos sigan, tenemos algo especial. Les damos toda la información, les damos la hora, y para que tengan su regalo asegurado. Mira que hay 5 niños que necesitan iPad. Vamos a hacer una salsita, vamos arriba, para que el maestro Alex aquí le meta duro como él sabe. Vamos allá. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que en la Navidad a la vuelta de la esquina está. Pero no se apuren que en la Navidad a la vuelta de la esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. Y en el vacilón. Desechado esto, compay, olvidemos todo, oye, y a gozarlo con la jara. ¡Eh! La parte que te gusta, gigante, viene ahora. Vamos más para adelante. No te sobra tiempo de nada en noviembre, solo hay tiempo para trabajar. No te sobra tiempo de nada en noviembre, solo hay tiempo para trabajar. No importa, se está acercando diciembre, época para vacilar. Y tú no olvides, viene diciembre, época para vacilar. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. ¡Hasta acá! Desechado de todo, compay, olvidemos todo, oye, y en el vacilón. Con la jara. En el con mi pana de hoy. No se olviden, mi gente, 21, 22, 23 vamos a estar regalando cosas al mundo. Gracias a la muchacha de La Jara Band, señores. La banda del NYPD de aquí, de la ciudad de New York. Muchachos, gracias. Saludos a los demás que no nos acompañaron el día de hoy. No, y el Willy Colón, ¿cómo que se llama? Willy Colón. Uno de los Willys que tenemos. Sí, ¿cómo que se llama? Denny. El que toca el trombón, sí, muy duro. Sí. Está también ocupadito por ahí. Gracias aquí al hombre de Sahoma también, nuestro querido amigo Ariel. Gracias a ti. Quiero mandarle un saludo, si puedo. Dale. A mi mamá, que la última vez se puso brava conmigo, que no me saludé. No me quiso hacer el arroz con habichuela, que yo, a mí me gusta tanto. Las madres son así, ¿eh? Sí. Las madres son así. No, a Isabel, la mamá mía, mis tres hermanos. Wendy, Bo, Tinsley, I love you guys. Y sigan en sintonía. Gracias, Basilón. Gracias por invitarnos aquí a La Jara. Gracias a ustedes. Yo pensaba que era mamá este tema, la mato yo, güey, mamá este tema. Yo tengo que también dar un saludo la a mami. Mamá. Saludo a mami, suave, a mi mamá, que la quiero mucho. Sí. Siempre está orando por todos nosotros, ¿verdad? Amén. Y to my fiance, Yolanda, love you, baby. Ay, hombre. You know? Suave, ok. ¿Cuántos años de amores tienes con Yolanda? 7, y ya pronto nos casamos, gracias. Ay, suave, suave, suave. O sea que todavía tienes tiempo para pa darle candela. No, diferente, pero yo también tengo que darle mi saludo a mi familia. A tu novia también. ¿Sabes? No, a mi esposa, a Denise, a mi mamá. Oh, espérate, también a mi familia y a mi hermana, que cumple años. Oh, Lucy, Happy birthday. Mira, hermanito, antes de despedirme, también quiero dar gracias a toda la familia mía. Gracias a Dios, gracias a todos los brothers and sisters in blue que están ahí. Y gracias a ustedes, porque ustedes No es por nada, ustedes son una gran parte de la comunidad, repartiendo siempre mensajes positivos. Gracias a ustedes, el vacilón, a todos ustedes, un aplauso para ellos, por favor. ¡Epa! ¡Aplauso! Gracias, gracias, gracias, muchas gracias. Dios bendiga. Regálale los PBA. En diciembre hay Nochebuena. Y en tus mañanas tienes el vacilón. Por Mega 97.9. Once again, something special. Aventura. Triste de diciembre de la noche, entre las 3:24. Ay, ese niño blanco con ojos azules que después de tanto tiempo, al fin sonríe de emoción. Lloraba inquietamente, la enfermera pregunta, ¿cuál es la razón? Como Santa Claus, con la bolsa llena, llena, llena, llena de diversión. Este es el vacilón de la mañana. La Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más. Eva. Algunos saludos aquí ya antes de que llegue el mezclú a la Sensation. Ya se acerca por ahí el Mezclole Sensation con la mega mezcla y un montón de regalos para todos nuestros oyentes. Un saludo para Marlon ESPN, que está de fiesta de cumpleaños mañana. Marlon, que cumplas muchos años más. Mire, señores, se celebró pues el día 12, ayer, el día de la Virgen de Guadalupe, y para los mexicanos y también para muchas personas que son creyentes a la Virgen, pues fue un día muy importante. Yo, de hecho, creo muchísimo en la Virgen y fielmente en que hizo un milagro con mi papá cuando pasó su situación. Lo de la patineta. Esa es la Virgen de él, sí. Esa es su Virgencita, así que yo sé que muchas personas aprecian este día. Le mandamos un beso a la gran comunidad mexicana que tenemos. Y también otro día muy importante, que es el día de hoy, es el día de huevín. ¿Cómo así? ¿Por qué? El día del mono. Mono blanco. Deja tu relajo. Te quiero, baby. I love you so much. Claro, baby. Te lo saludo a todo, baby. Bueno, sí, quiero felicitar a mi amigo, hermano, Sonny Flow Domínguez. Que cumpleaños hoy. Sí, tiene que dejar a la mujer esta noche en la casa, porque te vamos a buscar una que te va a soplar la velita mejor que la mujer tuya en la casa. Ella lo hace bien. Déjame saludar a Antonio Cabrera, cariñosamente Tulín, que es el presidente de la Federación de Taxistas de New York. ¡Tulín! ¡Dale, Tulín! Mira, ese saludo es de parte de nuestro muñeco Méndez, que quería saludar a Antonio Tulín Cabrera. También, sí, también estuvo de cumpleaños este fin de semana Junior Guzmán 100%, DJ Junior, saludito para ti. ¡Yun Yun! No, no, no, este no es Yun Yun. Porque el diablo, Yun Yun, ese cumpleaños todo, ese es manal. Este es otro, este es Junior Guzmán 100%. También estuvo de cumpleaños Nuri, la esposa del pesado, que eso están siempre en sintonía con nosotros. No se desconectan del vacilón de la mañana ni de la mega. Nuris, la esposa del pesado, felicidades. ¿Alguien más? O sea que ya. Tú en el día de ayer tú te dedicaste a ver todo el que cumplía años. Bueno, no, son gente de nosotros, son gente de nosotros. ¿Qué pasa? Ese es el feed de Facebook. Ay, ay, ay. Señores, mañana les esperamos tempranito a las 5 de la mañana en el pre-show del vacilón a las 6. Arrancamos con todo el contenido por aquí, por la mega. Bendiciones. El Morning Show de las Exclusivas. ¿Quieres enterarte de todo lo que sucede en el mundo? No te despegues del vacilón de la mañana. Por Mega. Por Mega. 97.9. Mega 97.9. Este año te hemos llevado a todos los conciertos. Ahora, prepara tus maletas porque te llevamos a República Dominicana con todos los gastos pagos. A ver, a Aventura. Aventura en concierto en el Estadio Olímpico de República Dominicana. Y tú serás parte de este mega concierto. Mega 97.9 es la única estación que tiene acceso y te pone frente a frente a Aventura. Sintoniza Mega 97.9, porque cada hora estaremos registrando para que te vayas a República Dominicana a ver a Aventura, otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta. Mega. Mega 97. Por algo será que no cambió lo de conocerte. Cambio que te vaya cuando amanece, porque te entrega, pero no lo suficiente. Pero cuando te aparece, tu piel mojada, tira en la cama, muy maquillada, así será. Tu piel mojada, tan despeinada, sin decir nada, así se va. Así será, no hemos empezado y odio cuando tú te vas. Solo hemos hablado y te siento muy humedad. La vida es muy frágil, mira qué fácil se va. Así, una mujer como tú yo quiero. Necesito. Pueden regalarme el mundo entero. No te cambiaría, eso es un mito, Mike. Hay una mujer como tú, yo quiero. Quédate que yo te necesito. Y pueden regalarme el mundo entero. Ay, pero por algo será. No lo puedo negar.